Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existe un dicho que dice: todos cometemos errores, por eso se inventó el borrador. Este proverbio japonés nos recuerda que errar nos hace humanos y a la vez nos dice que tenemos el poder de corregir nuestros errores. Nadie puede cambiar esta primera ley. No todos los errores son malos errores. Alguna vez se dijo: el hombre que nunca comete errores es el hombre que nunca hace nada. Errores siempre sucederán, pero esto no siempre es algo malo. Los que nunca han cometido un error es porque nunca han tomado riesgos o vivido su existencia al máximo. Si querés vivir una vida sin errores, te estás perdiendo algunas de las mejores recompensas que esta te puede dar. Las personas exitosas siempre buscan la perfección, pero se permiten a ellos mismos darse el lujo de cometer errores. Hay miles de ejemplos de errores que han llevado a grandes descubrimientos. Por ejemplo, Alex Fleming descubrió la penicilina cuando accidentalmente dejó uno de sus frascos de laboratorio abierto. Los errores que nadie más vio no son errores. Pregúntate a vos mismo lo siguiente: si cometí un error pero nadie lo sabe, ¿es en verdad un error? Puede que para vos sí lo sea, pero si nadie más sabe de él, no lo debes considerar como un error. Eso sí, siempre y cuando lo corrijas antes de que alguien más lo vea. No es necesario que andes ventilando tus errores al aire, especialmente si son insignificantes. Lo que sí podés hacer es enseñarles a los demás las lecciones que aprendiste de estos errores. Los errores ocurren en el peor momento. Una de las leyes de Murphy dice que en el peor momento en que algo pueda salir mal, algo saldrá mal. Esta frase es muy cierta. Y en verdad no es coincidencia que muy frecuentemente los errores más grandes ocurren en los peores momentos. Por ejemplo, cuando tenemos una fecha límite para la entrega de un trabajo. Esto es debido a que la presión, el cansancio o el estrés nos hacen más propensos a cometer errores y nos quita tiempo para reconocerlos y arreglarlos. La mejor solución para reducir este tipo de errores es una buena planificación de tiempo, tarea, etc. Los errores por falta de acción también son errores. Muchas veces, y especialmente a medida que pasan los años, nos damos cuenta de muchos errores que hemos cometido en nuestras vidas debido a que no hicimos algo. Por ejemplo, no invitar a aquella persona cuando tuvimos la oportunidad, o no defendiendo nuestros intereses en cierta ocasión, no aprovechar la oportunidad para lograr algo, o no tratar de conseguir alguna certificación. Lo malo de este tipo de errores es que pueden ser factores decisivos en tu vida. No tengas miedo de tomar ciertos riesgos y trata de identificar estos errores pronto para poder corregirlos. errores llaman errores. Un dicho anónimo dice: gente desesperada comete actos desesperados. Muchas veces, cuando cometemos un error importante, tratamos de corregirlo tan rápidamente que no pensamos en las consecuencias. Y esto muchas veces nos lleva a errores mucho más grandes. Por eso, si estás en una situación delicada y cometes un error, respira profundo y pregúntate a vos mismo: ¿puedo arreglar este error sin tomar riesgos innecesarios? ¿Cómo puedo corregirlo sin hacerlo aún más grande? Calmate, pensá y tomate tiempo. También es muy importante tener en cuenta que la ignorancia no excusa errores. El hecho de que no saber sobre el funcionamiento de las cosas te lleve a cometer un error no se puede usar como excusa. Por ejemplo, si tenés que entregar una tarea o artículo y no lo hiciste porque no sabías cómo poner el papel en la impresora, no es una excusa para no entregarlo. En este caso, tenés que aceptar tu error y aprender de las consecuencias. Puede que en verdad cometas el error sin intención, pero culpar a la impresora o al papel no cambiará nada. También vale la pena pensar que el no hacerse responsable por los propios errores es un error. Un dicho dice que puede que cometas errores, pero no has fallado hasta que empiezas a culpar a alguien más. Si no podés corregir un error rápidamente, el esconderlos es en la mayoría de las ocasiones una muy mala idea. Admitir tu error humildemente le permitirá a los demás venir a ayudarte. Culpar a alguien más no ayudará en nada. Y finalmente, recordemos que no aprender de los propios errores es un error. La vida es un camino, no una meta. Los errores son parte de este camino. Y si no aprendemos y crecemos de ellos, estaremos desaprovechando oportunidades para aprender lecciones. Eso sí, aprender no es suficiente si no lo practicas. Cuando cometes un error, podés reconocerlo o no. Si lo reconoces, podrás corregirlo y aprender de él. En un futuro, si te encontrás en una situación similar, recordarás tu error y qué hacer para solucionarlo. Si fallás en reconocerlo, cometerás el mismo error nuevamente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.